¿De dónde las estrellas pop? El origen de Bruno Mars. Entrevista con Ozzy Osbourne, quien nos platica de 13, la nueva producción de Black Sabbath. Una exclusiva con el dueto robótico que conquistó al mundo por medio de las tornamesas. Daft Punk. Rolling Stone México. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La muerte violenta del nieto de Malcolm X en nuestra ciudad trae a colación un problema que la política remilgada de la corrección y de las buenas conciencias todavía no puede asimilar, el de la negritud en el mundo occidental. En América, la negritud es la única condición racial que no condesciende a relatos precedentes que atestiguen enjundia, abolengo. La negritud en América remite infaliblemente a cadenas, grilletes, látigos, a barcos tan fétidos como insalubres. Toda mitología es amputada en pos de un referente histórico que solo habla de la explotación inmunda del hombre por el hombre, supeditación material de una raza frente a otra que todavía rige en muchos usos de la vida cotidiana. En Europa, la explotación se exportó a los países poblados por razas, a juicio de esta, inferiores. La población africana colonizada ocupa hoy día una posición jerárquicamente inferior que no solo atañe al diario desenvolvimiento de la vida segmentada en dos castas diferenciadas, nativos e inmigrantes, sino a los paradigmas de pensamiento, hipótesis como las de Martín Bernal o la del Cheikh Anta Diop, que aventuran la posibilidad de una participación negra en el génesis de Occidente, levantan un revuelo que las moteja de blasfemia. Occidente es un milagro caucasiano, una fascinación ante el saber de una diosa razón blanca que solo ante los blancos se revela. Hoy, en Sobremesa Cultural, la negritud como una condición político-epistemológica. Muy buenas tardes, pues es un acierto que el equipo de Sobremesa haya escogido este tema tan interesante a propósito de algo que quizá no tenga que ver directamente con el tema, que es el asesinato del nieto de Malcolm Lowry. Nosotros aprovechamos las coyunturas, digo Malcolm Lowry es el escritor, perdón. Bueno, podemos hablar también de Malcolm Lowry y su propensión al alcoholismo, ¿no? Sí, por eso murió el nieto de Malcolm X, por no pagar la cuenta en Garibaldi. Bien, entonces disculpen ese lapsus brutus. Entonces, estamos aquí reunidos con el doctor José Luis Barrios. Bienvenido, José Luis. Gracias, estamos. El doctor José Antonio Farías, bienvenido, José Antonio. Gracias, buenas tardes. Y el maestro, cuasi doctor, José Abuj. Sí, maestro entre doctores. Maestro entre doctores. Sí, puro doctor, bueno, ustedes, ¿no? Pero son los tipos. Me siento apocado. Maestro de los doctores. Sí. Y el tema, digo, aprovechando la coyuntura, pues qué bueno que los derechos de las minorías, los derechos civiles, los derechos de la negritud, etcétera, estén aquí, en esta sobremesa. Soy Javier Prado. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter, sigma-sobremesa, si quieren comunicarse, disentir o apoyarnos, ¿no? Como siempre nos hacen bien estos Twitter que dicen que el programa estuvo maravilloso, ¿no? Bueno, vamos entrando. Me gustaría primero que abordáramos el tema del Black Power, de la negritud, de los derechos de las minorías, etcétera, desde el punto de vista del arte, literatura, cine, pintura, música, arquitectura, etcétera, las siete bellas artes, si consideramos al cine también como bella arte. Entonces, yo estuve leyendo, nomás para provocarlos un poco con la pregunta, la novela Push, a propósito de la película que ustedes vieron, y nuestros radioescuchas, por supuesto, Precious, enamoraron de Precious, todos pusieron en su computadora Precious, etcétera. Pero no es lo mismo ver la película Precious que leer la novela de Zafir, que es una mujer que escribe literatura negra, por decirle así, y sobre una mujer push, quiere decir empujar, ir hacia adelante, que pues en la educación pues no le va tan bien, pero ahí está echándole ganas la Precious, la famosa Precious, y saliendo adelante, y tiene como referentes a Farrakhan, y tiene como referente a Malcolm X, etcétera. Una novela deliciosa, recomiendo a todos los que vieron la película y a los que no la han visto esta novela. Ustedes en literatura, música, ¿qué les gustaría comentar? Bueno, José creo, Luis. Digo, el lo que sea del arte. Primero creo que habría que hacer un comentario de distintas formas en que la negritud se emplaza en las distintas geografías. Creo que eso es una consideración que habría que tomar por principio. Es decir, la categoría de negritud, pensando esta más que como una categoría cultural, política, epistemológica, me parece que permite pensar dos cosas. Por una parte, pensar el modo en que una forma de alteridad se afirma en cierto momento de la historia, que tiene que ver evidentemente con los movimientos de afirmación de las diferencias de los años 60. Me parece que esa es una primera consideración, pero también parece que tiene que ver con una construcción en alguna medida artificial que habría que someter a crítica a la hora que la fondeamos en otras perspectivas políticas o geopolíticas. Es decir, hablar de la negritud en Norteamérica no es lo mismo que hablar de la negritud en América Latina, no es lo mismo que hablar de la negritud en África. Y son historias totalmente distintas. Y quizá para terminar esto y para empezar a calentar la discusión, habría que pensar si el occidente, una de las categorías con las que se construye la propia noción del occidente, no pasa por la noción del otro, y esa noción del otro no pasa por la noción de negritud. Es decir, quizá hay una falacia al pensar el occidente europeo sin la producción de alteridad. Y una de esas formas de producción de alteridad para excluir, para violentar, es la propia noción de la negritud. Y a partir de eso, quizá, en términos de representación, el nivel más marginado y más excluido de todas las lógicas del humano. Yo empezaría por ahí, ¿no? ¿Diferencia? ¿Alteridad? Sí, no, yo creo, o sea, sí que la negritud efectivamente habría que distinguir, como dice José Luis, geopolíticamente cómo es tratada. Pero sí creo que históricamente la negritud es América, o sea, como movimiento es americana, y es básicamente al principio un movimiento que tú decías, Javier, estético-literario. ¿Por qué? Porque la negritud en América es la única condición racial, como decía en el editorial, que no se puede replicar la lógica del poder occidental. Me explico. O sea, un indígena puede aludir a un pasado glorioso, épico, mítico, lógico incluso, como lo puede hacer un occidental. Puede decir esto: nosotros teníamos grandes ciudades, grandes acrópolis, teníamos una gran cultura, teníamos. El negro no puede. ¿Por qué? Porque siempre remite a la esclavitud. O sea, el negro en América está porque lo han traído a la fuerza, ¿no? No puede remitir a un pasado mítico ni épico, ¿no? Y la estética es precisamente el campo donde lo lógico se transgrede. Y por eso se me echa esa, probablemente el primer poeta de Martinica, maestro de Fanon, curiosamente, que cuando escribe este libro tan importante del cuaderno de retorno al país natal, se da cuenta de su condición material, corporalmente castigada, ¿no? Y por eso yo creo que yo creo que es básicamente americana la negritud. Luego ya empieza a trascender hacia los movimientos de independencia de África y toda esta historia, pero en principio es netamente americana, ¿no? Y Pepe Toño, pues esto, como el jazz es una condición de negritud en cierto sentido, y él supongo que podrá abundar en esto. Y el jazz es algo americano también, ¿no? Sí, pero antes dijo Joseba, el negro no puede, así dijo. Bueno, yo diría, así que nada más rematando lo que ustedes dijeron, o asociando alguna idea, pues, ¿qué me trae a mí la idea de negritud, expansión colonial? ¿Qué me sugiere? Expansión colonial, explotación, genocidio, en el caso de que haya surgido en Estados Unidos civilización no, de la... yo digo América en general, no, bueno, América en general, ¿no? Civilización de la expectativa de vida, sobre todo pensando en Estados Unidos, o sea, la clase explotada o más explotada que trajeron de África con fines de trabajo mercantil, pues genera expectativas de vida estilo americano, por así decirlo, y entonces surgen ya de repente manifestaciones en lo que tú pensabas, Javier, del arte. Yo anoté unas cuantas cosas. Por ejemplo, cuando eran objeto de arte los negros, cuando eran el objeto de arte nada más. Por ejemplo, el Puente de Carlos en Praga. Caminando por ahí ves una estatua de unos negros levantando a un blanco como en un escudo, como en un tipo escudo. Y pregunté quién es ese blanco, era San Francisco Javier. Pero antes no había tapujos. ¿Anduviste también por Praga ahora que fuiste a Estambul? Sí, pasaba, no es cierto. Eso fue en anteriores veces. Pero me refiero a que no había vergüenza en mostrar al negro como alguien de la casta inferior. O sea, no había, ni en el arte había esa vergüenza de mostrarlo así. ¿Cómo se daría el cambio? Aquí espero que todos participemos, incluso en pinturas, los impresionistas, no sé si Manet tiene una especie como de la Madonna, pero una negra, en fin, pero ¿cómo pasan a ser sujeto, no? Sujeto del arte en el siglo XX, sobre todo en esa expectativa civilizatoria de vida americana, cómo se convierten al jazz, el jazz que para mí es el arte del siglo XX, uno de los artes más refinados que hay, pero incluso participan ya en ópera, en literatura, en muchas, en todas las, y en hacen el básquetbol, ¿no? sujetos de bueno, eso es los deportes que es lo tuyo, ¿no? Pero pasan a ser el fútbol americano. Vamos, diría yo que pasan a ser el sujeto protagonista del arte en el siglo XX, el que más impulsa el arte. Es un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero a ver qué provocan mis compañeros. Sí, pero yo le quiero preguntar a José Luis, a ver, ¿están la negritud en América, así como lo plantea un poco yo, o sea, está más en la lógica de la alteridad o en la lógica de la diferencia? Tengo la impresión de que la negritud, sobre todo la estadounidense, está en la lógica de la diferencia, no de la alteridad. Pero tú, ¿cómo ves esta situación y cómo lo podrías hacer? Bueno, es que en un sentido, tendría que ver el Black Power norteamericano, como todos los movimientos de minorías en Estados Unidos en los años 60, sí tiene que ver con una afirmación de las lógicas de la diferencia, es decir, que tiene que ver con una distribución y una producción de subjetividades administradas por el poder que dan representación para perder implicación en el ejercicio público del interés del bien común. Eso es, digamos, la gran paradoja de las democracias liberales es esa, que produce el derecho de la diferencia para debilitar la noción de bien común. Eso sería algo muy propio de la genealogía de las democracias liberales y en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Me parece que esa es una lógica muy propia de la sociedad norteamericana. Ahora, la cuestión de esta diferencia permite la administración, ¿no? Permite cierta administración de los sujetos, de los cuerpos, de las diferencias, de etcétera, etcétera. Eso por una parte. Ahora, es cierto, si nosotros nos vamos al siglo XIX, creo que hay una doble implicación. En el arte particularmente, creo que quien más trabaja el objeto del deseo otro, el objeto del deseo negro, son los impresionistas y particularmente Gauguin. Gauguin tiene un trabajo ahí con esta exotización del otro. Pero ahí tendríamos que pensar si se vuelve sujeto la negritud o el cuerpo negro o es objeto de la fantasía blanca, que ahí también hay una diferencia. Es decir, el hecho de que adquieran un estatuto de representación como objetos del deseo no les quita su estatuto de objeto. Más bien la pregunta sería, ¿en qué momento se producen los procesos de subjetivación política de la negritud o la negritud como subjetivación política? Y a mí sí me parece que eso tiene que ver con ciertas condiciones de orden social, de explotación, de evidentemente el modo en que la explotación económica, el esclavismo, la explotación de la fuerza de trabajo se convierte en una potencia de resistencia social. Y eso yo no lo vería tan claramente en sociedades liberales, sino en sociedades más bien con estructuras económicas mucho más débiles y con cuestiones vitales más precarias. Sí. Bien, está aquí ya el FO para interrumpirnos. No te creas. Para enriquecernos con la música. Adelante, FO. Qué apropiado. Yo esta vez sí voy a aportar un poco hacia el tema, porque uno de los músicos... ¿Y las otras veces que no lo habías hecho? No, por lo regular entorpezco más el desarrollo del programa. Pero bueno, no, en esta ocasión voy a colaborar con este tema, porque hay mucho material del que músicos han sacado tema para poder entrar en este asunto de la negritud y sobre todo de rescatar el orgullo, el Black Pride. Particularmente, uno de los grandes himnos de este Black Pride Movement es el de James Brown, Say It Loud, I'm Black and Proud. Esta es una canción que él hizo en 1968, una canción funk, como viene de su estilo, y en esta él se encargaba de ensalzar los derechos de la gente de color, que le molestaba que ya no tenían que estar trabajando para alguien más, que no tenían que discriminarlos por el color de la piel, y que justamente viene en un entorno en el que aparece pues Martin Luther King, que aparece también Malcolm X y todo este tipo de personajes históricos que se rebelan contra el estatus norteamericano que pues los trata de siglos atrás como esclavos. Vamos a escuchar entonces esta misma canción de la que estamos platicando. Es James Brown, I'm Black, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Lo escuchan en Signa Sobremesa. No solo América tiene un problema muy serio, sino que nuestro pueblo tiene un problema muy serio. El problema de América somos nosotros. Nosotros somos su problema. La única razón por la que tiene un problema es que no nos quiere aquí. Malcolm X. Muy bien, Fo, fíjate que con tu intervención, Fo, quedo pensando lo siguiente, leyendo una colección sobre los pecados capitales que llegó a mis manos... de algunos norteamericanos, hay un librito sobre el pecado de la soberbia de un negro cuyo nombre pues la verdad lamentablemente ahorita no recuerdo. Entonces el negro este dice, no, hay que distinguir siempre entre soberbia y orgullo. En el caso de los negros siempre va a estar presente el orgullo y no la soberbia, y eso no es un pecado, al revés, es una virtud el orgullo. Entonces la negritud se ha caracterizado, sobre todo desde los 60, como un movimiento que, y el Black Power podría allí ubicarse, que rechaza que se ha concebido esto del Black Power en términos pecaminosos, más bien es en términos virtuosos, orgullo negro. ¿Ustedes qué opinan de esto? No, y lo que pasa es que yo creo que es una condición de ruptura, ¿no? Que si bien puede ser asimilada dentro de la tolerancia liberal, como dice José Luis, y vaciada de contenido político, en cierto sentido permite que el negro sea una fuerza dentro de un régimen. Pero eso creo que tiene que ver mucho con las condiciones constitucionales de Estados Unidos. Pasando el Río Grande, o sea, si nos vamos un poquito para abajo, eso casi se diluye, ¿no? O sea, ¿dónde está la negritud en México y dónde está la negritud en otras colonias? Pienso, no sé, en Walter Rodney, que escribió este libro maravilloso de cómo Europa subdesarrolló África, que tradujo Pablo González Casanova para siglo XXI. ¿Qué pasó con Walter Rodney? O sea, primero estuvo dando clases en Dar el Salaam y en Tanzania, después en las West Indies, después intentó fundar una especie de Black Power en Latinoamérica, en la Guyana, y pues le pusieron una bomba y tan, se acabó Walter Rodney. O sea, quiero decir, en Estados Unidos sí, bueno, Malcolm X ha muerto, murió Martin Luther King, lo que quieras, pero hay un posicionamiento, si bien puede estar vaciado de contenido político, que le permite ser al negro, ¿no? Y en cambio, en otros países ese problema yo creo que no existe, ¿no? O sea, pasamos por la eliminación física simplemente, ¿no? O por la invisibilización, que también es una parte, digamos, que ahí hay un dato, digamos, si nos vamos hacia la historia de la colonia en México, es curioso, si uno hace un mínimo levantamiento sobre dónde se instala la raza negra en Latinoamérica, primero es hacia las costas y segundo hacia lugares donde no son potencias virreinales. Es decir, es curioso, por ejemplo, en Perú y en México, como las dos emplazamientos virreinales, la presencia negra es prácticamente llevada a los márgenes de las costas, ¿no? Mientras que en Colombia, en Venezuela, en las otras, digamos, en el interior de estos virreinatos, la presencia de la negritud es poderosísima. Entonces, tiene que ver también con cierta administración del trabajo, ¿no? Que me parece que es muy importante. Y con el modo en que los sistemas culturales están generando sus lógicas de identidad política. Que esto me parece que nos permite no equiparar la negritud a la manera de anglosajona a los modos en que la negritud se produce en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el dato administrado en realidad tiene que ver con la idea del indio, con la idea del mestizo, como esta lógica de la identidad del otro sobre la que se construye, por ejemplo, el colonialismo novohispano. Y en cambio de eso se va marginando la presencia del negro a tal grado que es un dato irrelevante en el imaginario, por ejemplo, social mexicano, ¿no? Hasta la fecha es algo con lo que nosotros no negociamos, al menos en buena parte del imaginario cultural del centro del país. Podemos decir que en Veracruz, en Guerrero, en Tabasco hay mucho más cierto mestizaje con la raza negra. A mí me parece que eso es un dato interesante. ¿Por qué? El lugar simbólico de la negociación de la raza se construye en el mestizo y el indio, y eso permite una exclusión que vuelve invisible al negro. Eso no pasa, por ejemplo, en Brasil, no pasa en Venezuela. Y sí tiene que ver con una lógica de la relación del deseo del otro o el deseo de la diferencia que construye mitos que permiten marginar. Y que me parece que eso, si no lo entendemos en el caso de Latinoamérica, no terminamos de entender la diferencia de por qué puede ser mucho más soterrada la marginación racial en sociedades como las nuestras, y por tanto hay una inhibición de las formas de resistencia social de esas alteridades raciales, ¿no? A ver, el tema del poder negro, y ya medio lo aludía con el asunto del orgullo, ¿es el poder negro o ha sido históricamente venganza, resentimiento por parte precisamente de esa minoría, no solo en Estados Unidos, en América Latina? ¿Venganza, resentimiento o es realmente justicia? ¿Qué tanto la reparación del daño es válida o habría que olvidar más bien todas las tropelías que los blancos hicieron sobre los negros. Es derecho de violencia, es un problema fundamental, ¿no? A mí me parece eso, Benjamin, hablando en otro contexto, ¿no? Cuando hablaba de la violencia divina como violencia no fundadora, sino violencia disruptiva que demandaba y construía una nueva condición de representación. Me parece que si nosotros entendemos la noción del orgullo negro como una forma de manifestación de violencia divina, es decir, una zona de exclusión absoluta que produce su propia lógica de afirmación, entonces no podría ser leída necesariamente ni como un problema de derecho, ni un problema de soberbia, es simplemente una afirmación ontológica de un derecho de vida. ¿Están de acuerdo, Farías? Sí. Bueno, yo sí, en parte. Lo que yo veo es, sí, el resentimiento. Yo creo que todo movimiento social lo acompaña el resentimiento procesado como moral de rebaño, y es Nietzsche, ¿no? Está en contra de lo que dice José sí, Luis. Y no tienen por qué ser los negros no resentidos. Si las feministas son mujeres resentidas y los obreros son los de hasta abajo resentidos que quieren estar en el poder, si los cristianos son los no visibilizados que quieren aparecer o entrar al reino de Dios junto con el y entre potentado. Ellos, ¿verdad? Entre ellos. Pero yo no sé si eso es resentimiento. Entonces eso lo dice claramente Nietzsche. ¿No? El resentimiento de autodefensa. Los mismos, derecho de defensa, no, y los mismos criollos, ¿por qué se proponen en un momento dado derechos iguales en Estados Unidos? Porque los criollos blancos tienen resentimiento, igual que lo tenían aquí en la colonia, hacia los ingleses de Inglaterra. Entonces, todo eso, Nietzsche no se equivoca, muchachos, es resentimiento procesado como rebaño de moral. No, pero lo que yo digo de la protesta un poco de... Digo, Dios se puede equivocar, pero Nietzsche no. Lo que yo digo un poco de la protesta en Estados Unidos particularmente es si no se aplicaría esta máxima de Rorty de que, bueno, es más extrapolarla de si la filosofía es un placer de una sociedad ociosa, ¿no? Que sea una sociedad ociosa. Si la protesta, digamos, en Estados Unidos no es parte ya de una sociedad, una función social, una profesionalización, como se está viendo ahora la protesta, en una sociedad económicamente evolucionada, porque no sé si los negros carecieran de tantos derechos. El racismo era letal en Estados Unidos. Había linchamientos antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas, pero no sé si tuvieran negados los accesos a los derechos fundamentales como el voto, la libertad de movimiento. En fin, entonces concluyo yo que sí lo procesaría por esos dos lados, como un resentimiento y como una función de profesionalización de la protesta, donde se incorpora una sección de negros en una sociedad de primer mundo, por decirlo así, al menos económicamente, ¿no? Bueno, no sé, yo resentimiento, no sé, o sea, quiero decir, Sartre y Fanon hablan de eso, bueno, Sartre en el prólogo a Los Condenados de la Tierra, ¿no? Que bueno, pues es una réplica, sí, bueno, puede ser que el prefijo esté bien, pero o sea, quiero decir que hay una violencia colonial en primer lugar, entonces pues los demás, ¿por qué no van a tener derecho a tener violencia, no? Muriendo Mandela, es lo mismo, ¿no? Sí, y quiero decir, y luego después, que los negros en Estados Unidos hoy día, bueno, no tienen derechos, bueno, igual sí tienen derechos cívicos, por decirlo de alguna manera, pero siguen sometidos a una explotación material, ¿no? O sea, quiero decir, todavía hay guetos y hay las zonas más pobres son de negros hoy día, ¿no? En Estados Unidos, o de inmigrantes de otro cariz. Y bueno, ya no vamos a hablar de los casos de los condenados a muerte y demás, ¿no? Porque los Rough Corridors están llenos de negros, ¿no? Y ahí está el caso de Mumi Abu-Jamal, que es compañero radiofónico, ¿no? Que lleva 30 años en la cárcel, ¿no? Y a punto de ser... Le acaban de conmutar la pena, qué buenos son los gringos, a cadena perpetua, ¿no? Bueno. Bien, pues vamos a un corte de mitad de programa, muy interesante esta discusión. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. ¿Qué me motiva a ser instructor comunitario? el llevar educación a niñas y niños en regiones lejanas, el deseo de apoyar a los demás, el propósito de alcanzar mis sueños, seguir estudiando, ser profesionista. Si tienes entre 16 y 29 años, inscríbete en el CONAFE como instructor comunitario. Informes al 01800-624-8733 del CONAFE en tu estado. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te voy a recordar algo tan sencillo que te lo voy a decir tomando aire una sola vez. Saca tu IFE y voltéala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Muy bien, pues estamos en Sigma Sobremesa. Nos acompaña el doctor Barrios, el maestro Buch y el doctor Farías. Había aquí un debate sobre el resentimiento. Soy Javier Prado. Pues avancemos, José Luis Barrios. ¿Resentimiento o no? A ver, a mí justicia, lo que me parece. Violencia. Primero, vendetta. Leer a Nietzsche tan literalmente me parece que es en realidad una traición grave al pensamiento nietzscheano. Es decir, si Nietzsche estuviera en realidad solo hablando a ese nivel, pues ni la voluntad de poder tendría sentido, no estaría en realidad lo que a mí me parece que es una tesis fuerte del pensamiento nietzscheano, que podemos debatir todo lo que quieran, pero en realidad es el problema no es el resentimiento, sino el problema es quién tiene derecho a ejercer la violencia y quién no tiene derecho a ejercer la violencia, y si eso es un dato que se tenga o no que distribuir. La historia del Occidente es la historia de la violencia. Entonces, en ese sentido, no podemos clasificar en una réplica un sentimiento como derecho a la violencia de los resentidos contra un derecho meramente afirmativo de la violencia de los coloniales, del dominio colonial. Me parece que eso es escalar una relación de proporciones que haría imposible cualquier discusión y siempre le daría la razón al poder colonial, siempre. Entonces, me parece que hay una falacia de principio en el argumento, ¿sí? Me parece que hay una falacia de principio en el argumento. Pero bueno, más allá de la objeción que se pueda hacer ahí filosóficamente al respecto, creo que el problema estaría justamente, y lo comentabas, me parece que habría que reflexionar mucho más lo que supone la noción criolla, la noción de criollismo. El criollismo es la gran invención de los movimientos de independencia blancos en América, en primer lugar, ¿no? En el continente americano, pero además que tiene una réplica muy complicada porque hay un criollismo blanco, pero históricamente también hay un criollismo negro. Entonces, quizá el contrapunto sería el derecho al discurso, el derecho al territorio de quien tiene el poder y el derecho al territorio de quien no tiene el poder. Algo que se nos olvida muchísimo pensar a la hora que hablamos de negritud y hablamos de colonización es que hay una historia del criollismo negro y que en términos de su genealogía histórica y de su identidad histórica en realidad significa un problema para el criollismo blanco. Y a mí me parece que desde esa lógica el derecho sobre el territorio y el derecho de soberanía adquirirían las mismas condiciones de lucha por la libertad. Joseba. Sí, bueno, pues volviendo un poco a lo de a Fanon, plantea algo parecido a lo que está diciendo José Luis, o sea, todo ser blanco tiene un ser negro, ¿no? En el caso de las colonias americanas. Entonces, esto tiene que haber una solución dialéctica, ¿no? Ahora, lo que sorprende es que la solución dialéctica hasta este momento ha sido que el negro se convierta en blanco, ¿no? Eso es lo que dice Fanon también, o sea, que el negro se vaya a estudiar a París, en el caso, por ejemplo, de él, en Martinique, se vuelva pues un negro que habla en francés y porque que está más en la lógica de la diferencia que en la de la alteridad, ¿no? Pero yo no sé. El negro, por ejemplo, ¿no? Obama gobierna Estados Unidos. Pero Obama es que hay que tener cuidado con la figura de Obama. Obama no es afroamericano. O sea, no lo neguemos, sí lo es. No, porque es hijo de un keniano. Sí lo es y representa, si lo quieres ver así, una minoría. No, porque. Es más, hijo de un los mexicanos, los chicanos en Estados Unidos. Son el número de votantes chicanos es muy superior al número de negros. Sí, sí. Y gobierna un negro. Perdón, pero sí. Yo creo que el problema de Obama también tiene que ver con sus teorías y todo, pero la realidad es otra. Pero Obama no es un afroamericano, eso es muy importante. Es afroamericano. Eso es muy importante destacar. Sí lo es afroamericano. ¿Qué es ser afroamericano? Que vienes de la esclavitud, o sea, eres descendiente de esclavos. Obama es hijo. Te remitas a 200 años antes. Obama es hijo de un estudiante keniano con una, o sea, eso, su mujer es afroamericana, él no es afroamericano, no puede estar contenido dentro, y eso es muy importante a nivel simbólico dentro de Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser afroamericano? No es afroamericano. Pues si te vas a remitir hace 200 años, pues ni la cabaña del tío Tom y la chingada. Digo, no, por el amor de Dios, no es afroamericano. Es un afroamericano, claramente. A ver, pero independientemente de una y no representa esa minoría. No, pero representaría un blanqueamiento. Y ese es el problema. O sea, ahí hay un problema porque entonces. Es lo que le digo, que la lógica de la diferencia, no es la lógica pero de la entonces alteridad. Lo que habría que siempre pensar es el momento de cierta genealogía de la negritud que funciona como momento crítico a las operaciones de blanqueamiento de cualquier otro. O sea, si finalmente la negritud, por la violencia que se ha ejercido a través de la lógica del esclavismo, a través de la lógica de la explotación, a través de la lógica de la negrización que ha significado el esclavismo, no funciona a estas alturas como una categoría crítica a las mitologías blancas, me parece que no avanzamos en ningún sentido. O sea, no nos sirve de nada estar hablando de los negros, de los que tendríamos que estar hablando es de los blancos. Sí, porque mira, así como lo estás planteando, José Luis, químicamente puro no existe. No, claro, o sea, que no. Lo que tú mismo hablabas del criollismo, o sea, lo que tenemos, el resentimiento está por todos lados. Ahí tiene razón José Antonio Farías. Está por todos lados el resentimiento, la venganza. Luis Farrakhan, pues lo acusan de haber participado en el asesinato de Malcolm X y son de la misma banda, ¿no? Están a favor del Black Power, a favor de los derechos civiles. ¿Tú qué opinas, Farías? Ponte los guantes. Bueno, del blanqueamiento, pues el de Michael Jackson es uno como muy histórico. Bueno, no desvíes. Yo utilizaría ahora la palabra paradoja, ¿no? O sea, como en todo, curiosamente, los meta excluidos, si vale ese concepto, los meta explotados, los meta lo que quieran, pero en negativo. ¿Dónde lo sacaste, Manuel? O sea, quiero decir meta los abominablemente excluidos. Eso se le llamaba Marx. En 200, en 300 años en la modernidad han sido los negros, o como se decía, la raza negra. Paradójicamente, a través sobre todo de productos criollos, aparecen en todo nuestro estilo de vida, en todo nuestro imaginario, aparecen en... Es que leíste el Atroz Redentor Lázarus Moreno. No, y simplemente pensando en la cuestión de la música, volviendo al jazz, no es una música de negros, el jazz originalmente es una música de criollos de Nueva Orleans, donde se juntaban españoles, negros, franceses y negros, pero negros, ya la mezcla... Es que hay, toma, que tiene que ver la escala pero ya los que la producen, los que la generan, son criollos de esas tres. El eufemismo no me gusta. ¿Cuál? Son negros. Bueno, negros. Sí, igual negros. En Cuba los grandes músicos sí los hay negros, pero los que producen en sí el género son cubano y Benny Moré y todos esos son como criollos, ¿no? Igual yo creo que la música sudamericana, la milonga, el tango tienen su influencia, pero la van generando ya no los negros puros, sino la mezcla. Pero a lo que quiero hacer yo alusión en sentido positivo es que paradójicamente están ahí en nuestro siglo XXI y en un siglo XX en donde se mundializa su presencia en el arte, en la cultura, implícita y explícitamente, sí, sin dejar de ver, por ejemplo, a África como el continente olvidado. La ONU lo tiene como el continente prioritario a atender en estos retos del milenio, cosas así, donde todavía hay países que apenas se están descolonizando, donde hay cambios de régimen, donde hay, en fin, también los grandes perdedores de la tierra, si lo quiero ver positivo, se convierten en grandes ganadores a través de su presencia implícita o explícita en todas nuestras manifestaciones culturales. Sí. Bueno, el problema con Malcolm X y Luis Farrakhan, ahora que lo citabas, es que Farrakhan yo creo que abunda en esta lógica tremendamente autónoma, o sea, como la nación del Islam, o sea, de la diferencia. Y Malcolm X se da cuenta que el cambio pasa por abrirse hacia otras otredades. O sea, el hiato que plantea la negritud necesariamente tiene que abrirse hacia otros lados. Pero sí, no crees, no que vale al revés, negro, al revés, Farrakhan no, está mucho más en la lógica de la alteridad y Malcolm X en la de la diferencia. No lo sé. O sea, no, Farrakhan no quiere venganza, quiere desquite, quiere segregación, quiere... Sí, pero replicando muchas veces, porque es terriblemente injusto con las mujeres en la nación del Islam. Contra los judíos, etc. No, exacto, entonces eso, ¿qué es? O sea, y bueno, ¿verdad? Y si vas y si añades el nombre de Martin Luther King, pues mucho más en la lógica de la diferencia. Pero ¿no? Martin Luther King era como una oposición, o sea, no sé, yo siento que Malcolm X es muy importante porque al final de su vida se da cuenta que el golpe contra el sistema tiene que ser desde todas las alteridades, ¿no? O sea, algo conjunto, un movimiento más amplio que las minorías, que la mera negritud. Pero el problema de las minorías es que siempre lo pensamos en la lógica de los países desarrollados como Estados Unidos. Minoría en México, pues no podemos hablar de eso. Bueno, porque yo creo que aquí la estamos lógica... hablando de mayorías bastante depauperizadas como para pensar en las minorías en México, pero en Estados Unidos sí se piensa en términos de minorías. Hablar de derechos de homosexuales, derechos de la mujer, derechos de los negros, es lógico. Es sí, lógico, porque bueno, es un país desarrollado donde la mayoría se supone que goza de ciertas prebendas. La mayoría, la minoría es la que está siendo de alguna manera discriminada, marginada, etcétera. Entonces yo creo que ese es el problema que tiene el Black Power, que sí se sostiene en sociedades como la gringa, pero no se sostiene en sociedades como la nuestra, como la latinoamericana. Yo así lo veo, no sé ustedes qué piensen. Es que tiene que ver con una, a ver, quizá muy a la manera de cuál es la condición en que una singularidad, a mí no me gusta tanto hablar como de alteridad y diferencia, sino de hablar de lógicas de la singularidad, ¿no? Como lógicas de la singularidad, logran establecer sus condiciones de representación. Es decir, no puede haber ningún avance ni político, ni social, ni económico, si lo que no se construye o lo que no se establecen son condiciones reales de la demanda de las singularidades. A mí el caso de la negritud y de los negros me parece que es fundamental en Latinoamérica y en México, porque es una zona invisible, es una zona borrada del imaginario. Y ahí aparece, por tanto, una especie de fantasma que demanda ser representado. Y que pensar de repente condiciones de lo social y de la representación indígena, mestiza, lo que conforma la variedad de singularidades en la sociedad mexicana, hacer visible lo invisible supondría precisamente generar condiciones de avance en las lógicas de la representación. Entonces, por eso yo insisto que habría que pensar la negritud como categoría crítica, como un hiato que quiebra el sistema de representación del occidente, como el grado último. Produce no una paradoja filosóficamente, sino una aporía. Oh, seguimos. Bueno, antes de que le sigan, porque se me están elevando mucho, un poquito de música, maestro. Black Power. Black Power, y esta es una de las canciones favoritas del movimiento del Black Pride. Este lo hace una de las voces también más emblemáticas de todo este género y sobre todo de la cultura, o más bien de los estilos de voz negros, una voz poderosa. Hablo de Curtis Mayfield, que tenía un grupo llamado The Impressions, y en 1967, después de que Curtis soñara en crear una canción inspiradora, algo que le ayudara a, de alguna manera, ayudar a que la gente, más que sublevarse, como que dejara detrás ese sentimiento de la autolástima, esa sensación de estar todo el tiempo subyugados. Y Curtis Mayfield compone esta canción llamada We're a Winner, con la que alcanzó el puesto número uno de listas, pero nada más se quedó por ahí una semana. Sin embargo, esta canción se inmortalizó como uno de los grandes himnos del orgullo negro, y con la el que, pues, los Impressions, sobre todo la figura de Curtis Mayfield, que después se convirtiera en un activista, pues se consolidara como uno de los principales conjuntos para levantar esta sensación que tanto necesitaba esta comunidad a lo largo de todos los Estados Unidos, pues ya a fines de los 60. Vamos a escuchar entonces We're a Winner de The Impressions. El grupo de Curtis Mayfield lo escuchan en Sigma Sobremesa. A los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los sauces de al lado teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí, nuestros carceleros nos pedían cánticos y nuestros verdugos alegría. Cantadnos algún cántico de Sion. ¿Cómo podemos cantar un cántico del Señor en un país extranjero? Marcus Garvey. Muy bien. Estaba pensando ahorita en Cuba. Mucho negro en Cuba. ¿Qué porcentaje de negros hay en Cuba? Ahora hay muchos, ¿no? Sobre todo dicen que cambió mucho el paisaje étnico después de la revolución, ¿no? Pero bueno, cuando a Cuba, cuando viajaron Angela Davis y mucha gente del Black Power, Malcolm X se reunió con Fidel Castro, me parece, cuando su visita a Nueva York, allá en el 61 y eso, decían que era el primer estado en el que la negritud no era marginada, ¿no? Luego yo he hablado con muchos amigos cubanos y dicen que sí, que hay mucho racismo en Cuba luego a nivel de pensamiento, sí, no lo sé. Por ahí va mi inquietud, pero, ¿eh? Pero parece que el régimen no ha tenido ningún problema con el racismo, ¿no? Y de hecho la población negra se ha incrementado, ¿no? Y bueno, hay uno de los héroes de la revolución que es negro, ¿no? El negro Almeida, ¿no? El negro Almeida que hizo dos canciones maravillosas, ¿no? ¿Sí? Amigo, dame un traguito. Pues yo, relacionado con esto, se me ocurre esta reflexión. Precisamente donde la negritud se ha asimilado mejor en el mundo, digamos, en el mundo en general. Pues donde es mayoría. Claro que en Estados Unidos no. Claro que en Estados Unidos en África. No, porque los africanos tienen la expectativa de irse a Europa. Con Idi Amin, ¿no? Pues que lo veneraban los blancos. No. Me refiero a donde se ha asimilado como normalidad social, o si quieres verlo así, naturalmente, la negritud en las sociedades, particularmente las de Occidente. Desde luego Estados Unidos quedaría descartado, ¿no? Estados Unidos, irónicamente, vuelve a ser una sociedad atrasada en ese sentido, una sociedad dominada, voy a decirlo así, una minoría blanca rancherona armada, ¿no? Así sería, digamos, el que contiene esa asimilación positiva o virtuosa de la negritud. Yo iría más con Habermas, al occidente cindido, a la parte europea donde sí, incluso España, yo diría, Joseba, se vive con normalidad la integración poco a poco de los negros en la sociedad. No hay tanto rechazo. Y desde luego, si nos vamos a las sociedades como Inglaterra, Francia, París, Londres, Ámsterdam, creo que ahí se vive la negritud o se ha asimilado de una manera muy, como una especie de normalidad social y desde luego como un aporte a las sociedades en las que se da este fenómeno. ¿Están de acuerdo con lo que dijo? Bueno, en España ha llegado muy tarde la negritud. Muy tarde. Entonces ha llegado tardísimo. O sea, yo me acuerdo cuando yo salí de España no había un negro en España, ¿no? Y ahora pero ya bueno, está cuajado. Pero es una sociedad de castas, o sea, digo. Pero sí. El negro está allá y yo estoy acá y él viene a limpiar a casa, ¿no? Pero, bueno. A mí me decían, ¿ustedes han vivido ustedes con negros o no? Pues se vive más naturalmente, ¿no? No, digo. Alemania yo he vivido con Alemania negros, no la mencioné, sí, pero. Con compañeros. Okay. Pero, no, pero ahí hay, es como. Ubíquense parece, en los metros, en el metro de Londres. A ver, es que no, esto es como. No, en realidad no tiene que ver con eso. A mí me parece que hay un factor que es muy importante, que es, para el occidente, la negritud es al mismo tiempo un objeto de deseo y un objeto de terror. Y a mí me parece que el aporte que tiene cierta lógica en la negritud latinoamericana es que no se ha evadido nunca el objeto del deseo, que es la negritud. Y ahí está la negritud brasileña y ahí está la negritud cubana, que hay una capacidad de negociar la lógica erótica de la negritud como una forma de intercambio social, que es absolutamente legítima y necesaria. Pero nivel de cosificación, ¿no? Pero al mismo tiempo, es que es al mismo tiempo, porque esa cosificación del objeto del deseo negro también es el poder de subversión del negro ante el blanco. Ahí hay estudios interesantísimos, sí, es cierto, ¿no? Porque es un intercambio de lógica de la fuerza, de lógica del intercambio, ¿no? Sí sabes de qué estamos hablando, ¿no? No, están muy filósofos. No. O sea, objeto de deseo y objeto de terror, dijo José Luis. Ah, sí. En el caso de los negros, yo estuve en Cuba. Y digo, pues ahí el negro te da miedo, pero el tiempo lo desea, se antoja todo, y el poder el poder de seducción es su poder también, es decir, es una lógica fundamental del intercambio. A mí lo que me parece de las políticas habermasianas sobre la diferencia y la socialdemocracia europea es que hay una lógica de la administración de los cuerpos que inhibe por principio el orden del deseo. La pregunta es, ¿podemos negociar el espacio social y el espacio político sin el deseo? Me parece que no. Uh-huh. Sí, Habermas siempre tiene eso. Yo creo que no, pero quisiera que cerráramos el programa con el tema del poder, pues que era el tema del programa, uh-huh. El Black Power, ¿no? Black Power. ¿Qué onda con el poder? Porque realmente nos interesa mucho, pues, el poder de la negritud en la sociedad contemporánea, qué posibilidades tiene, ya hablamos de que si es revancha o no es revancha, si es desquite o no es desquite, etcétera. Me gustaría que cerráramos con reflexiones en torno al poder negro, al poder de la negritud. Uh-huh. Y sus posibilidades frente, obviamente, al poder de Occidente. O sea, están en esa lógica, hay que reconocerlo. Hay revanchas, hay desquites, hay venganzas, hay Rodney King, ¿sí recuerdan el fenómeno de Rodney King, ¿no? Que lo golpearon en L.A., East L.A. hace unos años. Y se armó la gorda porque lo filmaron y... ¿O no te acuerdas, Farías? No me acuerdo. ¿Rodney King, tú sí, José Luis? Sí. ¿De Rodney King tú te acuerdas? Yo no, pero... Es un caso más entre tanto. No, pero fue el caso en su momento de violencia blanca, de policías blancos sobre negros. Pero así como tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo de O.J. Simpson, pues haciendo lo propio con los blancos, ¿no? Hay venganzas de todos lados y esa es la realidad. O sea, me gustaría que cerráramos un poco con el poder y ya entrados en gastos a nivel poder político, a nivel electoral, ¿cómo vemos esta situación? ¿Sí? Pues ya no somos sociedad de castas, pero volviendo un poco a mi beta sociológica casual, digamos, Yo diría causal, ¿no? Casual en este caso. No hay poder para los negros. Apenas se está abriendo. Así tengamos a Obama como presidente de la potencia mundial, apenas el poder se está abriendo. Digamos, en lugar de castas yo utilizaría Ni Don King te parece una figura de poder. Ahí voy. Yo utilizaría en lugar de castas actualmente los roles. Los roles que cumplen los negros generalmente ahora son boxeadores. Lo acabas de decir. Don King, sí. Bueno, ¿no? Jugadores de americano de campo. En fin, en lugar de castas se pasó a roles donde todavía no son los apenas se están asomando a ese punto alto directivo, no sé cómo llamarle, presidencial en política, en fin. Pero yo siento que en los roles que desempeñan todavía hay mucha exclusión y apenas asoman culturalmente hacia esos puntos de poder, por así decirlo. José Luis. Yo lo único que tendría que decir para terminar es que la toma del poder siempre es un acto de violencia, siempre, no importa desde el orden de raza, género, diferencia, singularidad que sea. Hay toma de poder porque hay violencia. Entonces, en este sentido, quizá lo que muchas veces tendríamos que evitar es cierta buena conciencia a la hora de considerar el ascenso de las minorías raciales o sexuales o lo que ustedes quieran, en términos de buenas conciencias blancas que le están dando chance al mundo que sea. Me parece que de entrada esa es una posición violentísima, que además se funda en una hegemonía blanca del discurso. Yo políticamente creo que lo único que se puede operar es siempre utilizar las formas de exclusión como formas de erigir el poder, cualquiera que sea. No, yo nada más decir que el poder negro, en tanto en cuanto sea únicamente poder negro, no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, lo que es importante es que sea un acicate junto con otros para quebrar el sistema por distintos lados y sea un movimiento de masa real. Pero eso no es una masa Martin Luther King. Creo, ¿no? Que por ejemplo, no, pero es que Martin Luther King era como light, o sea, yo pienso más en Angela Davis. O sea, es Davis. Que en la realidad no existe eso que tú dices. Pienso más en Angela Davis y esta gente. O sea, Angela Davis, por ejemplo, nunca dejó de ser comunista, del Partido Comunista Americano, para hacerse Black Panther, aunque tuvo relaciones con los Black Panther. ¿Por qué? Porque entendía que el Black Pantherismo, por decirlo así, era nada más un movimiento nacionalista extremo para una comunidad chica, o sea, no iba a llegar a nada. Pienso, o sea, y digo, me voy a Europa, en tanto en cuanto un irlandés nada más quiera ser irlandés y no sea un movimiento obrero tal, lo único que va a hacer es replicar lo que le han hecho los ingleses, es lo mismo. Sí, eso es cerremos así. Con recomendación de lectura o música o cine, ¿qué quieren recomendar? Tú, pues yo, ¿sabes? Música, o sea, yo recomendaría de plano a estos negros o criollos que han dado grandeza a América con Basie en jazz. En Estados Unidos, su equivalente en música cubana, la sonora matancera, Jimi Hendrix, Bob Marley, para no salir grandes artistas. José Luis. Yo recomendaría, como una crítica feroz a estas políticas de afirmación de las diferencias o las artilidades, que vieran la segunda parte de la trilogía de Lars von Trier, Manderlein, y que se acerquen al arte sudafricano pro liberación negra, hecho por blancos. Es súper interesante. La segunda parte de la trilogía De Lars von Trier, de la trilogía de América, es Dogville, que es la primera, la más Dogville. Conocida, Manderlein, que es la segunda. Manderlein. Y la tercera no se hizo, pero se la recomiendo muchísimo. Pero la de Manderlein, correcto, sí. Bueno, yo que vuelvan a Fanon, a Walter Rodney, y acaba de mencionar Pepe Toño a Bob Marley. Bob Marley es muy interesante porque es la primera estrella a nivel mundial de la música pop que viene no de la negritud gringa, sino de la verdadera alteridad, como tú decías, no de la diferencia, sino de la alteridad, que es el suburbio jamaicano, ¿no? Que es el tercer mundo, ¿no? Muy bien, pues yo ya recomendé al principio Push de Zafir sobre de la película Precious. Pues ha sido Sobremesa, un placer estar aquí en esta mesa con José Antonio Farías. Gracias. Con José Luis Barrios. Gracias. Con José Abujo. Gracias. Soy Javier Prado. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. edición número 19 en el Imperial. Este mes presentamos dos actos con lo mejor de la música emergente de la Ciudad de México. No somos marineros. Emotiva banda de mathcore con toques experimentales proveniente de la colonia Roma. Run Golden Boys, post-rock atmosférico desde Coyoacán. No somos marineros y Run Golden Boys en las noches de Mercado Negro en el Imperial. Miércoles 19 de junio, 22 horas. Boletos al aire, redes sociales y medios aliados. ¡Otra vez! Mercado Negro e Ibero 90.9, invítanos. No garantizamos la fama.